carajo. Pa, pa, con fuerza. Para que los pibes sigan gozando, ahora las pibas cabeceando. Suba la mano bien alto, quiero ver todos cantando, porque llegó Mr. Gato para ponerte a gozarlo. Aquí traigo mi Paul, si no lo tenés, no existís.